Ciencia en 5 minutos. La grasa del vientre no solo es un problema para las personas que tengan sobrepeso. Incluso las personas que están en un peso saludable y hacen ejercicio regularmente pueden tenerla. No existe, por tanto, un cuerpo perfecto. ¿Cuál es el problema de no tener un vientre plano? Este no es solo un problema de estética. Hay dos tipos de grasa, la visceral y la subcutánea. La grasa visceral es el tipo que se encuentra muy por debajo de la superficie de la piel y que rodea algunos órganos. La subcutánea es justo debajo de la piel y puede ser palpada fácilmente. Se puede detectar la grasa visceral a través de una resonancia magnética o una tomografía, pero no hay una prueba simple para detectarla en casa. Una cintura grande o en forma de manzana es una pista de que probablemente haya grasa abdominal visceral. Si bien alguno de los tipos de grasa es buena, la grasa abdominal visceral conlleva algunos riesgos de salud grave. Se está en riesgo si se tiene una cintura mayor de 100 centímetros o 40 pulgadas si eres hombre y 89 centímetros o 35 pulgadas si eres mujer. Aunque para personas de origen asiático un umbral más bajo de 89 centímetros 35 pulgadas para los hombres y 78 centímetros 31 pulgadas para las mujeres ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud. No existe una seguridad de por qué, pero la grasa del vientre puede estar vinculada al aumento de la resistencia a la insulina, lo que puede dar lugar a la diabetes tipo 2. También puede conducir a una enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, algunos tipos de cáncer, apnea de sueño y pérdida de densidad prematura del hueso. E incluso hay evidencia de que puede ser un factor en el desarrollo de la demencia. La herencia es un factor. La grasa del vientre a menudo se vincula más a la mediana edad, ya que a medida que se envejece y el metabolismo se ralentiza, los kilos de más tienden a acumularse a través del estómago. Esto es probablemente debido a cambios en los niveles de hormonas como el cortisol, que se forman las glándulas suprarrenales y que ayuda al cuerpo a procesar la glucosa, a regular el metabolismo y a controlar el estrés. Y hablando de estrés, este puede aumentar los niveles de cortisol, lo que podría dar lugar a un aumento de la grasa del vientre. Aunque es difícil de hacer, hay maneras de deshacerse de la grasa del vientre y no solo con la cirugía plástica, pero no existe una píldora mágica. La cirugía plástica, como la liposucción, puede eliminar la grasa subcutánea, pero no la grasa visceral. Unos investigadores brasileños descubrieron que el practicar una liposucción para eliminar la subcutánea, el cuerpo podría compensar con un aumento de la visceral, a menos que se siga una dieta o un régimen de ejercicios. Nada se puede hacer respecto al envejecimiento o la herencia, pero si hemos desarrollado grasa del vientre, podemos trabajar para combatirla. Un montón de gente piensa que los ejercicios dirigidos a la zona del estómago, tales como flexiones abdominales, son el camino a seguir, pero este tipo de ejercicios solo tonifica y desarrolla los músculos abdominales, pero no pueden hacer nada contra la grasa. En su lugar, sí se producirá una pérdida de grasa en general a través del ejercicio aeróbico vigoroso, preferiblemente 30 minutos o más la mayoría de los días de la semana, empezando lentamente y aumentando la intensidad del ejercicio. No es necesario correr para conseguir un buen ritmo cardíaco. Caminar a paso ligero, bailar, montar en bicicleta también es adecuado. El entrenamiento de fuerza, es decir, el levantamiento de pesas, también puede ayudar a deshacerse de la grasa del vientre visceral. Los músculos aumentan su metabolismo para que pueda quemar más calorías. También hay que considerar la incorporación de ejercicios básicos de fortalecimiento. Lo que ingerimos al comer también marca la diferencia. Para reducir la grasa del vientre hay que evitar los alimentos que contienen grasas trans, un tipo de grasas que se encuentran en muchas galletas preenvasadas, galletas, productos de panadería, así como algunas comidas rápidas fritas. Las grasas trans no solo pueden convertirse en un mayor peso, sino que también se ha demostrado que pueden añadir grasas específicamente al vientre e incluso redistribuir la grasa allí desde otras áreas del cuerpo. El azúcar también aumenta la grasa del vientre. Comer granos enteros, así como gran cantidad de frutas y verduras o alimentos ricos en fibra, no solo mantienen satisfecho por más tiempo, sino que también disminuyen los niveles de insulina y pueden reducir las células de grasa. Una dieta rica en grasas monoinsaturadas saludables como el aceite de oliva, los aguacates, las almendras o el cacahuete o maní, también puede hacer que la grasa se descomponga. La mejor bebida siempre va a ser el agua. Limpia la grasa y mantiene abajo la hinchazón. Y beber mucha impide pensar que tenemos hambre. La clave final para perder grasa del vientre es eliminar el estrés. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo. Una manera de reducir el estrés es dormir lo suficiente, idealmente 8 horas cada noche, y encontrar maneras de difundir situaciones de estrés a través del yoga o la meditación, por ejemplo. Si bien no hay una manera de perder grasa del vientre, eso no es razón para no darse por vencido, porque nada tiene que ver el aspecto estético con mantenerse saludable.